En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Durante los últimos días, la crueldad contra los animales ha cobrado cuerpo en la localidad de Alhaurín el Grande, en Málaga. Se celebraban las fiestas populares y, como en tantos y tantos cientos de lugares del país, correr delante de una vaquilla o de un toro se ha convertido en una tradición. Tradición que en pleno siglo XXI esconde una forma primitiva y soez de entender qué es valentía, qué es diversión. Lo ocurrido ahí fue todavía mucho más allá. Decenas de jóvenes saltaron al ruedo y no solo se entretuvieron corriendo delante del pobre animal. Lo golpearon, lo arrastraron, lo tiraron, le dieron patadas. Los energúmenos no se amilanaron cuando el animal empezó a ofrecer síntomas de sentir pavor y dolor. La vaquilla quedó desorientada, arrastrándose sin sentido, en estado catatónico. Murió allí mismo, un espectáculo horroroso. Las imágenes han visto en el mundo entero. Cuando hace algunos meses decía aquí mismo que todos los espectáculos taurinos dañan la imagen de nuestro país en el exterior, algunos me hubieran puesto en el mismo lugar de la vaquilla de Alhaurín. Pero como digo, esas imágenes hablan por sí solas, porque en un momento determinado los participantes en la orgía de terror colocaron en torno a los cuernos y el cuello de la vaquilla una bandera de España junto a otra de Andalucía, y con esa bandera atada, la vaquilla se desplomó, sin vida. Y esa fue la imagen que se vio en televisiones de todo el mundo. Los descerebrados que participaron de este espectáculo consideraban que colocar esa bandera sobre la vaquilla moribunda era algo así como una sella de identidad, como una firma a su proeza. No es justo, porque la mayor parte de los españoles siente asco cuando ve esas imágenes, pero la minoría que aún aprueba estos espectáculos es todavía suficientemente importante. Ahora llegan meses con infinidad de fiestas populares. Los encierros y las vaquillas, por no hablar de las corridas de toros, forman parte inseparable de todas estas celebraciones. No vale hacer distinciones para lavar conciencias. No valen excusas, por muy reales que sean los argumentos de los defensores. Es una tradición, sí. Es una seña de identidad, sí. Un negocio, también. Un arte, para quienes dicen entender, sí. Hay cosas peores, por supuesto. Y aún siendo verdad eso, ¿qué? No todas las tradiciones son dignas, ni todos los negocios son honestos, ni todas las formas de arte resultan respetables, ni todas las diversiones son lícitas. Sobre todo, como en este caso, cuando la diversión necesita de una víctima. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos, que aquí comienza. En la parte técnica, Fran Montes; en redacción, Martín Expósito; en la dirección, Silvia Casasola. Todos dispuestos a compartir muchas cosas con todos vosotros, las que os anticipamos en nuestro sumario. Estaremos en Sitges, por supuesto, a lo largo de esta primera hora, porque allí se está celebrando la reunión de los hombres más poderosos del planeta, el Club Bilderberg. Más información que nunca sobre esta cita, aunque el secretismo sigue. Nada trasciende de lo que ocurre en el interior, aunque el seguimiento de lo que ha ocurrido en el exterior ha sido muy importante a lo largo de estas últimas jornadas. El Club Bilderberg ha estado y está en el ojo del huracán. También estaremos dentro de unos minutos con Ignacio Monzón para hablar de historia, para hablar de las curiosidades del mundo antiguo, para hablar del comienzo de la música en las antiguas civilizaciones. Y también en esta primera hora estaremos con Esteban Beltrán, director en España de Amnistía Internacional. Se acaba de hacer público el informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, y sobre ese informe y muchas cosas de la actualidad hablaremos con él. Misterios y enigmas, tratados como siempre con rigor, esa es nuestra seña. Para ello contamos con Jesús Callejo y con Carlos Canales, que en el monográfico de esta noche nos cuenta un espeluznante caso de canibalismo en Escocia. También hablaremos de varias noticias de actualidad relacionadas con este mundillo. En Flash Zona Cero, el descubrimiento de un enigmático objeto espacial y una investigación que ha puesto al descubierto las grietas de la mente humana que se abren cuando un gurú entra en acción. Y en la información azul y verde, varias noticias importantes, avanzan muy significativos y dignos de ser reseñados aquí en la lucha contra el cáncer. El cardenal Richelieu y María de Medici serán los enemigos íntimos de Juan Antonio Cebrián de esta noche. Sexo en Nueva York, la película protagonista en la toma 1 del callejón de José Manuel Escribano. Y en la agenda cultural, muchísimas cosas. Música, muy importante. durante estos últimos días en la capital, con el Festival Rock in Rio y con otras muchas cosas que nos traerá Martín en su agenda cultural. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Dentro de unos minutos os damos más datos porque ya estamos en la Feria del Libro. La Feria del Libro en muchísimas ciudades españolas y, por supuesto, en Madrid, en el Parque del Retiro. La semana que viene, el fin de semana que viene, es el fin de semana de la Rosa de los Vientos en la Feria del Libro. Muchos de los que estamos aquí, responsables de este programa, compartiremos los minutos que deseáis con vosotros, hablando de libros, hablando de los temas que queréis y que, bueno, seguís a través de nuestros escritos. Luego os vamos a dar más datos, pero a propósito de la actualidad del mundo del libro, la encuesta de esta noche. Hablamos de vuestras preferencias, os preguntamos sobre ellas. Silvia Casasola, buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. ¿Tú qué prefieres, novela o ensayo? La verdad es que a mí me gustan las dos cosas, ¿eh? Me parece que se complementan perfectamente. Sé que la tendencia general es la novela, pero yo me leo perfectamente las dos cosas. Si está bien escrito y tiene buena información, lo paso fenomenal con los dos. Y precisamente sobre ese asunto es la consulta de esta noche en la página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, en donde pueden, además de escuchar el programa en directo, además de descargarse los programas de ediciones anteriores en el podcast, además de participar en directo en Facebook con otros muchísimos oyentes y de escribirnos a rosa.vientos@ondacero.es, también pueden participar en la encuesta de esta semana. Sí, de momento parece que la tendencia que comentábamos antes pues se refleja también en los votos, ya que a la hora de preferir qué leen, si novela o ensayo, la mayoría de nuestros oyentes dicen que el 71% prefiere novela frente al ensayo, que es no ficción, como todos sabemos, que lo están votando de momento un 29%. Y además te quería comentar que había uno del artículo así mencionando anécdotas y curiosidades con la Feria del Libro y decían que no hacía muy poco pues que les habían dicho que dónde firmaba Edgar Allan Poe. Se lo preguntaremos, intentaremos resolver esa cuestión antes de finalizar el programa de esta noche. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La 1 y 13 minutos. La verdad es que está resultando sorprendente. Fuimos los primeros, entre los grandes medios de comunicación en este país, que nos hicimos eco de la reunión del Club Bilderberg. Algunos dicen que los amos del mundo. La reunión que se iba a celebrar en España, en Sitges, en Barcelona, para algunos. Este grupo de poderosos, grupo de ricos y poderosos, se reúnen sin más para intercambiar impresiones. Para otros, sospechan que lo que se decide ahí tiene mucho que ver con el futuro del mundo. Nosotros nos hemos situado en un término medio. Es un grupo con influencia, un grupo importante, pero ni mucho menos todo lo que sale de allí se va a cumplir, ni siquiera como lo plantean. Pero que se plantean cosas importantes, eso es evidente. Lo sorprendente es que la reunión siempre secreta de este año es algo menos en esta edición, en la reunión del año 2010, porque ha habido decenas y decenas de medios de comunicación que han seguido de cerca los acontecimientos. No saben lo que ha ocurrido dentro, pero sí por lo menos han informado de todos los aspectos que tienen que ver con el Club Bilderberg. Asunto que hoy nuevamente volvemos a traer aquí porque nos vamos hasta allí. Ese fue cuando comenzaron a llegar los invitados y, como siempre, uno de los periodistas que no duda estar en el lugar de los hechos, en donde ahora mismo se está reuniendo el Club Bilderberg, es Daniel Esturín. Estuvo hace muy poquitas semanas con nosotros, autor de varios libros sobre este grupo, sobre este colectivo de amos del mundo. Acaba de publicar recientemente su novela Conspiración Octopus, que ya es un éxito, y acababa de llegar de Estrasburgo, de la Unión Europea. Daniel Esturín, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, acabo de llegar de Sitges, antes de Sitges de Bruselas, donde, como acabo de decir, acabo de dar un discurso histórico en el Parlamento Europeo, un hecho insólito sobre Bilderberg, fíjate, y en Sitges, por supuesto, 3 días cubriendo Bilderberg y dando declaraciones sin parar a más de 900 medios de comunicación. Este año, yo no sé, tú estás acostumbrado a ir todos los años al lugar en donde se reúnen los ciento y pico invitados a cada una de las reuniones de Bilderberg. Este año da la sensación de que los medios de comunicación, aunque no hayan podido acceder de forma masiva a lo que estaba ocurriendo dentro de ese hotel, sí que han cubierto la actualidad, la llegada de cada uno de los líderes, todo lo que había organizado alrededor de la reunión. ¿Lo han cubierto más que otros años o es una sensación por el hecho de que al acontecer en España tenemos una referencia mucho más próxima de lo que está ocurriendo? Bueno, yo creo que en ese sentido las dos cosas. Por un lado, mis libros que han vendido millones de copias y muchísimas obviamente en España, y en ese sentido soy la referencia en el tema del Club Bilderberg en España. Y por otro lado, también la gente está mucho más concienciada por todo lo que hemos visto ya en los últimos 5 años hablando de Bilderberg. Fíjate, cuando empezamos yo con vosotros hace 5 años con Juan Antonio Cebrián, que descansa en paz, por primera vez, hombre, casi la primera entrevista era con nosotros, y ahí donde saltó todo esto de Bilderberg. Y ahora mismo es absolutamente cierto, había pues más de 200 medios de comunicación españoles hablando y cubriendo esta reunión, un hecho absolutamente insólito, porque tú ten en cuenta, en otros países 2, 3, 4, a lo mejor 10 medios de comunicación cubrirían un acto como este, y aquí todos, desde luego, deja algo para pensar a los de Bilderberg. No se sabe exactamente cuál es la lista de los que han acudido. Hay muchas filtraciones. Llegaron a partir del jueves en un coche. Hablan que con la letra K o con una B, que por su aspecto a nivel de escritura un poco gótica podría parecer una K. Pero lo cierto es que las lunas tintadas de cada uno de los coches lujosos que llegaban al hotel no permitían ver quién iba en su interior. ¿Se sabe ya quiénes han acudido o se conocen ya algunos de los nombres de los que han acudido a la reunión? Sí, bueno, muchos de los invitados entraron a las 4 de la madrugada el miércoles a jueves. Fíjate, a las 4 de la madrugada solo entran los delincuentes en cualquier sitio, y estos son obviamente los delincuentes. Y de los asistentes ya sabemos unos cuantos. De hecho, es el primer año donde yo no tengo filtrado una lista de asistentes, porque este año solo han dado la agenda, las reglas de juego, el plano de hotel, pero no han dado a los asistentes, lo que es muy habitual, la lista de los asistentes para todos, para que puedan ver quién está. Y yo sí que voy a tener la lista dentro de un par de días, cuando acabo de la reunión, pero al día de hoy no lo tengo. Sí que te puedo decir que ha estado tanto Barroso, presidente del Parlamento Europeo, Van Rompuy, el presidente del FARC, ¿no?, europeo, también ha estado Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo, ha estado representantes de Fondo Monetario Internacional, también ha llegado la reina, por supuesto, la reina de España y reina Beatriz de Holanda, Juan Luis Cebrián ha estado dentro, Zapatero ha acudido el segundo día por la tarde para dar su discurso de bienvenido habitual, intentó pues convencer a los Bilderbergers que España va bien, o por lo menos no tan mal como Grecia. Desafortunadamente para él y para España, el discurso suyo no ha calado muy bien. Según nuestras fuentes, ha habido demasiadas generalidades y muy poco cosas concretas, y como me han contado gente dentro, parecía que era un Zapatero preparaba un discurso para un mitin socialista de un pueblo de España en vez de para una reunión del Club Bilderberg. Y respecto a las temáticas que se han abordado, imagino que la crisis económica ha sido la fundamental y la que más tiempo ha ocupado a cada uno de los miembros del club. Pues mira, ya sabemos varias cosas que han hablado dentro. Uno, obviamente, es el tema de euro. Estaban muy, muy preocupados por el descalabro financiero europeo, y de hecho Merkel, que también ha estado en la reunión de Bilderberg & Sitges, dice hace varios días públicamente que sin euro no hay Europa. Es una mentira, porque como ha dicho otro miembro del Club Bilderberg dentro de la reunión ayer por la mañana, deberíamos devolver a Europa de las patrias, ¿no?, de Charles de Gaulle, en vez de tener Europa de euro, que es una cosa que simplemente no funciona. Otra de las cosas muy interesantes es el tema de Grecia, aunque ya ha desaparecido, ¿no?, Bruno, como sabes, de las portadas principales de los medios de comunicación, sigue siendo un tema muy importante y de muchísima preocupación para la gente del Club Bilderberg. En ese sentido, estamos viendo varias formas de solucionar la crisis, que de hecho no tiene solución. Grecia es básicamente un país muerto, y lo que estaban diciendo en la reunión es que esto solo es un punto de iceberg. Hay otros países que vienen por detrás que tienen crisis muchísimo más gordos, como Portugal, España, Irlanda, Italia, y en ese sentido no hay dinero para salvar a esos países. Y una de las propuestas en cómo salir de la situación esta muy, muy tóxica e incómoda en cuanto a los países como Grecia, países delincuentes, al final, que no tienen su economía arreglada, es dejarles fuera X tiempo hasta que no arreglan su casa y entonces dejarles volver otra vez a euro. Pero el problema principal, como decían ayer en la reunión, ¿cómo vamos a presentar esto en sociedad? Y fíjate, en la novela Conspiración Octopus, que hemos ya hablado hace varias semanas, si tú te acuerdas, el novela que yo empecé en el año 2006, en febrero, el telón del fondo es desplome financiero mundial. Y el primer capítulo que hago es el capítulo que explica cómo se desmorona Hungría. Y justo ayer, pues Hungría me ha dicho que está en bancarrota, no tiene dinero. Fíjate hasta qué punto sabía yo hace 4 años, cuando yo empezaba a escribir Conspiración Octopus, lo que iba a pasar justo ahora mismo. Se hablará mucho de esta reunión, todavía quedan unas horas por delante, habrá nuevas filtraciones, nuevas informaciones y bueno, en el futuro volveremos a entrar en contacto contigo. Daniel Stulin, muchísimas gracias una vez más por compartir tus informaciones con los oyentes de La Rosa de los Vientos. Adiós, muchas gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más. Nada menos. En 159 países de todo el mundo se han documentado acciones que suponen una violación de los derechos humanos más básicos. No solo los países en los cuales la democracia es una quimera, sino también aquellos en los que se supone se ha avanzado en esa materia. Torturas en al menos 61 países, juicios injustos en 55, libertad de expresión restringida en 96. Queda mucho camino por recorrer. Piedras de futura mirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas. Estos son algunos de los datos del informe 2010 que acaba de hacer público Amnistía Internacional. El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos, a quien ya saludamos. Esteban Beltrán, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esteban, pese a esos datos, he ofrecido algunos someramente y muy rápidamente respecto al número de países que violan algunos de esos derechos. Pese a todo ello, sí comenzáis vuestras notas informativas esta semana diciendo que el año pasado fue histórico en cuanto a la justicia universal. ¿Es un año en el que puede interpretarse que en algunos aspectos se ha progresado bastante? Efectivamente, yo creo que es un año de grises y claros, ¿no? Por ejemplo, fue un año crucial para la justicia universal, en primer lugar porque hubo momentos claros en que personas con graves responsabilidades de Estado, como por ejemplo Fujimori, fue condenado por crímenes contra la humanidad, o fue la primera vez que un jefe de Estado en ejercicio en la historia, ¿no?, como Bashir de Sudán, ha sido pedido una orden de búsqueda y captura por parte del Tribunal Penal Internacional, o por ejemplo, se avanzó enormemente en la abolición de la pena de muerte. Ya estamos en 141 países que la han abolido completamente, la legislación o en la práctica, es decir, que no ejecutan hace 15 años. Pero frente a eso, que son avances sustanciales, nos encontramos con que en ese punto de justicia global hay gobiernos y empresas que han abierto una brecha. Una brecha, por ejemplo, los gobiernos más poderosos, los del G20, aquellos que tienen mayor capacidad de económica, pues hay unos 12 países de los 20 que no han ratificado, por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional, y eso significa que consideran que ninguno de sus nacionales puede comparecer por crímenes contra la humanidad, genocidio o crímenes de guerra ante ese tribunal. O estamos hablando, por ejemplo, de que empresas que violan los derechos humanos simplemente no hay una rendición de cuentas de las empresas, ¿no? Habéis hecho, me ha parecido verdaderamente interesante esa comparación, nos lo decías ahora mismo, una comparación entre la totalidad de países y los miembros del G20 que se supone que deberían estar un peldaño por encima. Sin embargo, no salen muy bien parados respecto a la comparación con otros países en los que se supone que esos derechos pues son violados de forma más constante. No, esa es la brecha, porque estamos hablando de países muy poderosos, estamos hablando de países como Arabia Saudí, países como Rusia, países como China, estamos hablando de países muy, muy poderosos que simplemente están cometiendo violaciones de derechos humanos muy serias y sin embargo quieren comandar el mundo y guiarlo globalmente, ¿no? Un ejemplo son las dos grandes potencias, ¿no? Mientras Estados Unidos, por ejemplo, como bien sabemos, considera que el derecho a la salud, la educación y la vivienda en general no son derechos humanos reales, sino que son meras aspiraciones de la humanidad, China al mismo tiempo, en el otro ángulo, digamos, y sin comparar, pero en otro ángulo del poder del mundo, pues detiene y encarcela a miles de personas en campos de reeducación simplemente bajo la discreción de un policía y sin derechos civiles y políticos, donde no hay libertad de expresión, ¿no? Entonces esa es la brecha que se abre, ¿no? O sea, hay gobiernos muy poderosos que quieren guiar el mundo, pero no quieren guiarlo desde el punto de los derechos humanos, ¿no? Y por ejemplo, las empresas, que hay que tener en cuenta que las empresas operan globalmente en todo el mundo, muchas de esas empresas, pero no tenemos un Estado global, un Estado global de derecho. Entonces, muchas veces operan con diferentes estándares y medidas, si operan aquí o en Europa, o cuando operan en África, por ejemplo, en donde hay más vulneraciones de derechos humanos, ¿no? Esas son las cuestiones más preocupantes, y que si esa brecha se profundiza, pues puede dejar sin efecto todo un concepto de justicia internacional importante, ¿no? ¿Qué interpretación hacéis desde Amnistía Internacional a los hechos que han sucedido esta semana, al comienzo de esta semana, en la madrugada del lunes, con el ataque a la flotilla humanitaria que se dirigía hacia Gaza? Bueno, el gobierno de Israel ha actuado con una impunidad francamente lamentable, y lo que Amnistía Internacional en este momento está intentando hacer es que hay una presión internacional imposible de soportar por parte del gobierno de Israel para que haya una investigación creíble, independiente e imparcial y rápida y con los resultados públicos, y que esa investigación sea efectuada por un organismo internacional, ¿no? Las investigaciones sobre presuntas violaciones de derechos humanos que antes ha hecho Israel por sí misma no merecen el nombre de investigaciones. Por lo tanto, necesitamos una investigación internacional en este caso. Es un caso muy serio y muy grave que refleja un poco lo que es la situación en Gaza, ¿no? Lo que ha hecho levantar la situación en Gaza. Nosotros estuvimos en Gaza, Amnistía, varias veces, pero especialmente después de la operación Plomo Fundido, en donde el gobierno de Israel utilizó fósforo blanco, bombas de fósforo blanco en poblaciones pobladas, y son bombas que no se pueden utilizar donde hay una población muy densa. Y realmente hemos visto la situación en que se encuentran las personas que están en Gaza, ¿no? Estamos hablando de un país, imaginemos un país como España, en el que el 80% viviera de la ayuda humanitaria que viene del exterior, o en el que más del 60% de las personas estuvieran desempleadas. En fin, intentando legítimamente que los grupos armados palestinos no bombardeen, digamos, una parte de su territorio, lo que es un crimen de guerra también, lo que están haciendo es castigar colectivamente 1,5 millones de personas, y afectando no al grupo armado, por los grupos armados palestinos, sino afectando la vida decisivamente de 1,5 millones de personas. Y ese es lo que hay que resolver. Hay que resolver, por un lado, investigar lo que ocurrió, y por otro lado tiene que haber una apertura de Gaza y debe finalizar el bloqueo. Está siendo simplemente una violación de derechos humanos sustancial lo que está cometiendo el Estado de Israel en estos momentos. En contra de lo que algunos puedan pensar, si uno ve vuestros informes, sí que también se habla muy duramente de algunas de las acciones de Hamas como también perjudiciales para los derechos humanos. Es decir, que por un lado está el Estado de Israel, pero por el otro en Gaza Hamas tampoco parece que haya contribuido en exceso por esos derechos humanos. No, efectivamente. Estamos hablando, por ejemplo, de que Primero, bombardea partes de Israel, eso es un crimen de guerra, bombardea a la población civil de Israel, que ha habido varias personas heridas y varias personas muertas en los últimos años. Y por otro lado, también ha habido ejecuciones de palestinos y de enfrentamientos entre Fatah y Hamas, que son los grupos armados palestinos también allí, y eso ha contribuido también decisivamente a violar los derechos humanos. Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente, o sea, eso por un lado, pero sin duda tampoco hay que ver las cosas simplemente de una manera digamos, muy sesgada en estos momentos, quien está afectando a 1,5 millones de personas de forma más sustancial en su vida es la política del gobierno de Israel. A veces existe tendencia, ¿no?, a buscar equilibrio cuando tampoco lo hay. Es decir, no hace falta negar que Hamás también hace sus cosas, pero en esta ocasión es el caso del Estado de Israel el que más normas se salta, y es cuestión de ser objetivo, ¿no? Correcto. Independientemente de las ideas, ¿no? Exactamente. O sea, no hace falta restar, pero bueno, que tampoco hace falta obligatoriamente poner en el mismo lugar de la balanza una cosa y otra. No, efectivamente. O sea, objetividad significa ver las cosas o como pensamos cuando Amnistía investiga, cuando pensamos que son las cosas en cuanto a violación de derechos humanos. Y en este caso, por ejemplo, el hecho de la flotilla Hamás no tuvo nada que ver. Digo, simplemente han muerto 10 personas o 9 personas, ha habido 30 heridos. No creemos que por las investigaciones que han hecho sobre otras violaciones de derechos humanos Israel, que la debe hacer el propio territorio, simplemente porque no creemos en este tipo de investigaciones imparciales de Israel, y eso debe hacerse por parte de la comunidad internacional. Y Hamás en este caso no tiene nada que ver en la muerte de esas 10 personas. Otro de los asuntos de actualidad nos sitúan en Cuba. Parece que se progresa un poquito en el acercamiento y en la situación de algunos presos de conciencia. ¿Veis positivamente lo que está ocurriendo en las últimas semanas y lo que se percibe que podría ocurrir en un futuro? Mira, en el caso de Cuba, dos cosas. Primero es que nosotros tenemos como presos de conciencia documentados a 53 personas. Son personas exclusivamente detenidas por libertad de expresión. Yo he visto los expedientes judiciales, he visto cómo personas han sido condenadas a 20 años de cárcel por tener una biblioteca en su casa o por difundir información de Amnistía Internacional o difundir información de Amnistía Internacional. Es decir, son personas exclusivamente detenidas, esas 53, por utilizar sus libertades como seres humanos. Por lo tanto, estas personas deberían ser puestas en libertad inmediatamente. O sea, no cualquier tipo de relación a cualquier tipo de negociación en ese sentido es como si los derechos fueran una carta otorgada, ¿no? Estas personas necesitan ser puestas en libertad. Y además, cualquier preso tiene derecho, si lo pide individualmente y según las normas de Naciones Unidas de tratamiento de reclusos, tiene derecho a estar cerca de su entorno social o estar lo más cerca de su entorno social y no ser castigado con dispersión, ¿no? Eso ocurre en cualquier lugar del mundo y ocurre, y en Cuba es un derecho también si lo pide individualmente. Por lo tanto, ese acercamiento de presos a sus lugares de origen, pues es simplemente poner en blanco sobre negro uno de los derechos que tienen los presos cuando lo piden individualmente. Por lo tanto, lo que estamos aquí hablando son gestos del gobierno cubano, pero gestos del gobierno cubano que son derechos de los presos. Y en eso hay que ser bien firmes. Dicho esto, pues vamos a ver, ya en el pasado también habrá que ver varias consecuencias. Por ejemplo, los presos que eran liberados eran presos generalmente enfermos, y luego se los obligaba a salir del país, que es otra condena añadida que tienen los presos, ¿no? O sea, se les libera, pero se les exige que salga del país, por lo tanto se les condena al exilio. Como en el caso, perdón, Esteban, de Guantánamo, en cierto modo, ¿no? Bueno, en lo que está pasando con los presos liberados, ¿no? Que se les condena a vivir en otro país del que encima no pueden salir, pese a que no haya cargos contra ellos, ¿no? Bueno, en esa parte es un poco diferente, yo creo. Lo que habría que ver en el caso de Cuba, para terminar ahí, es simplemente que habría que ver, un paso real significaría que las personas que son liberadas no son expulsadas al exterior. En el caso de Guantánamo, ahí no ha habido ni nada, absolutamente ni juicio, ni de la mayoría de los presos, que eran todavía 181, ¿no? En ese caso, efectivamente algunos pueden volver a su país, otros no pueden volver a su país porque serían torturados, claro. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, y eso yo creo que lo está haciendo bien el gobierno estadounidense en el sentido de que vayan a otros países, pero hay otros que simplemente están allí sin que sean juzgados ni acusados de nada, ¿no? Realmente uno ve que Guantánamo, el acto ilegal de Guantánamo es muy fácil montarlo en 5 días, pero desmontarlo legalmente toma mucho más tiempo. Eso muestra un poquito lo frágil que es la democracia y lo cerca que hemos estado del abismo del recorte de libertades, ¿no? Con la era Bush, ¿no? En el informe de Amnistía Internacional del año 2010 hacéis un repaso país por país de los diferentes casos y ejemplos de vulneración de los derechos humanos. Sé que es muy difícil establecer un ranking, pero en la parte superior, en cuanto a los países en donde los derechos humanos están más cuestionados por parte del propio poder, podríamos situar, por ejemplo, porque aparece muchas veces mencionado, ¿no? Por ejemplo, Sudán. Bueno, hay un tipo de conflictos que son endémicos, ¿no? Uno es el de Sudán, efectivamente. ¿Y Sudán por qué? Porque es una guerra civil que dura mucho tiempo, ya desde hace más de 20 años. En segundo lugar, porque ha habido un momento que es Darfur, donde se utilizó, que es un lugar como Francia, más o menos de extensión, donde desde el año 2003 se ha utilizado la violación a mujeres, por ejemplo, como arma de guerra, y por el cual están enjuiciados o queriendo ser enjuiciados por parte de una pena internacional hasta su jefe de Estado, ¿no? Por tanto, en ese sentido sí, hay otros conflictos, como habíamos hablado, el de Gaza, ¿no?, o la situación de Israel y territorios ocupados, que realmente es un conflicto endémico también, o estamos hablando de la situación de Afganistán, donde, digamos, hay una mezcla entre la represión del gobierno afgano, la represión sobre casos de civiles de las fuerzas internacionales y la amenaza y la matanza indiscriminada, por ejemplo, de escuelas donde se educan a niñas por parte de los talibanes, ¿no? O sea, hay algunas situaciones, además, esos conflictos que he hablado, más la República Democrática del Congo, son conflictos que no son solo malos per se, sino que tienen un impacto regional, como que devastan toda la región en la que están, ¿no? Pero vamos a ver, o sea, es difícil hacer un ranking. En pena de muerte, sí, en pena de muerte quizá el ranking sea el de esos países como China, Estados Unidos, Irán, Irak, Arabia Saudí, que ejecutan al 95% de los ciudadanos de este planeta. En ese caso sí puede haber un ranking. Eso en cuanto a la pena de muerte. De todas formas, incluso se ha hablado en el caso de Barack Obama de la posibilidad de que se llegara a estudiar una moratoria. Sería muy significativo, ¿no?, que Estados Unidos levantara el pistón en cuanto a la pena de muerte y quizá ese ejemplo, ¿no?, cundiera, porque quienes la ejecutan y la justifican acuden siempre a Estados Unidos, como, bueno, pues la primera democracia, por lo menos en tamaño y poder económico del mundo. Si tiene pena de muerte, pues el ejemplo para el resto de la humanidad es muy pobre. Sería un paso decisivo para quizá que mi hija, que hoy tiene 15 años, pudiera ver la finalización de la pena de muerte. Si Estados Unidos, digamos, impone una moratoria, o se hace una moratoria y finalmente va a caminar hacia la abolición, pero en ese momento, digamos, no hay ningún síntoma ni signo que indique aquello, ¿eh? De hecho, durante el año 2009 ha habido un aumento de las ejecuciones en Estados Unidos. Y hay algunos otros gobiernos que no les da igual la Estados Unidos, ellos piensan que ejecutar a más gente va a controlar el delito cuando no es así, o reprimir la disidencia. El caso de China es el caso más clásico, ¿no? China, ni siquiera este año hemos renunciado a hacer cualquier estimación de ejecuciones, es un secreto de Estado. Entonces, pero vamos, pues estamos hablando de miles de ejecuciones al año. Y en cuanto a la libertad de expresión, en algunos casos ha llegado a ser problemática y peligrosa hasta la muerte. Honduras ha sido un país que ha estado de actualidad durante todo el año pasado. Hubo un golpe de Estado y a raíz de ese golpe de Estado la libertad de expresión, así lo han denunciado algunos periodistas, se ha visto muy restringida, muy limitada. Incluso ha habido varios asesinatos de periodistas en ese país. Es un caso muy significativo. O sea, la libertad de expresión, yo creo que en los últimos décadas había ganado terreno, ¿no? Es decir, había avanzado decisivamente, ligado a la democracia en varios países, y la segunda gran oleada vino con Internet, ¿no? Quizá vivimos una época en que unos años, los últimos años, en el que hay un cierto retroceso a la libertad de expresión. Primero, libertad de expresión en relación con cuestiones relacionadas con terrorismo y la guerra contra el terrorismo de la administración estadounidense. Introdujeron legislación cada vez más restrictiva en países como India, por ejemplo, o el Reino Unido, relacionada con terrorismo. La segunda es las restricciones a Internet, ¿no? Estamos hablando de Internet, gobiernos enteros, bueno, Cuba, China, pero también otros como Túnez, por ejemplo, han introducido gravísimas restricciones a Internet. Y hay una tercera, efectivamente, que tiene que haber quedado cuando la democracia colapse y se convierte en un régimen dictatorial, ¿no? Como es el caso de Honduras y todo lo que hubo con eso. Y en ese sentido, quizá hace poco me entrevisté con una juez, ¿no?, que había sido expulsada junto a su marido del Tribunal Supremo simplemente porque era una juez que quería ejercer su labor con independencia. Por tanto, estamos hablando de libertad de expresión en el ámbito periodístico, el de restricciones con la muerte de periodistas, pero también libertad de expresión y amenazas al ámbito judicial, ¿no? En Honduras, haciendo que el Poder Judicial y la independencia del Poder Judicial pues está siendo una caricatura en este país concretamente, ¿no? Has mencionado Internet. Ahora, la verdad es que las modernas tecnologías también se han convertido en una puerta a través de la cual se pueden vulnerar algunos derechos, derecho a la intimidad, derecho a la privacidad de las comunicaciones, y en este caso, más incluso que los propios estados y los propios gobiernos, las empresas privadas responsables de los diferentes servicios y suministros en Internet parecen estar muy vinculadas a esta vulneración, que es otra forma de vulneración de los derechos humanos y de nuestras libertades. Pero siempre son empresas que hacen, digamos, la labor sucia de los gobiernos, ¿no? O sea, son los gobiernos que quieren imponer restricciones a Internet, ¿no? El caso, por supuesto, más paradigmático es China, ¿no? Con ese debate, por un lado, Yahoo, ¿no? Yahoo, que permite, pues, el gobierno chino rastrear, digamos, en Internet sus las críticas que hacen a sí mismo. Un periodista, Xin Tao, lleva 3 años de cárcel y condenado a otros a 10 simplemente por enviar un correo electrónico a través de Yahoo. Pero también había un signo muy esperanzador en relación con Google, ¿no? En relación con la denuncia que ha hecho Google sobre los ataques a la libertad de expresión y los intentos de limitar lo que estaba haciendo Google en China, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un camino que tampoco es completamente inocente. Tiene una parte, por supuesto, comercial, pero también el decir eso y el denunciar la mordaza de ciertos gobiernos en una empresa, yo creo que es importante, ¿no? Pero las empresas, en este sentido de Internet y la colaboración que están prestando algunos gobiernos que no tienen la tecnología, ¿no?, para reprimir la libertad de expresión, lo hacen, digamos, como subcontratadas por los gobiernos. Hay una responsabilidad del gobierno y las empresas también, pero no lo hacen directamente, lo hacen al final por gobiernos. Decía al comienzo de esta conversación que, según el informe 2010 de Amnistía Internacional, había 159 países en todo el mundo en donde se habían registrado vulneraciones de los derechos humanos. ¿España está entre esos 159 países? Claro. En España hay vulneraciones de derechos humanos, ¿no? Una de las vulneraciones de derechos humanos más fuertes la tenemos todavía con ETA, que aunque no está, digamos, en este momento atentando como estaba, afortunadamente, sigue siendo una amenaza para amplios sectores de la población del País Vasco. En España, la tortura y los malos tratos siguen siendo, no una política sistemática, pero tampoco casos aislados. Seguimos recibiendo denuncias extendidas por todo el país y de varios cuerpos de fuerza de seguridad de malos tratos y torturas, que además, en nuestra opinión, es endémico en cuanto a la falta de reparación, la falta de reconocimiento a las víctimas, la investigación de los casos de tortura muchas veces adolece de graves deficiencias. Tenemos también un problema serio en relación con menores en centros terapéuticos, los menores con conducta social, digamos, que no son delincuentes, pero que han tenido algunos problemas de conducta. Hay, perdona, Esteban, un gran tabú para hablar de este asunto, ¿verdad?, de los centros de menores, en donde yo he conocido casos verdaderamente sorprendentes y angustiosos, tanto los centros de menores como los centros para los inmigrantes antes de que sean devueltos a sus países. Ocurren cosas sobre las que creo que se habla bastante poco, ¿no? Estamos de acuerdo. Yo, o sea, en la parte de los centros de inmigrantes, Amnistía todavía no ha estudiado detenidamente cómo están. Ha habido otras ONGs que sí lo han hecho y han denunciado situaciones muy, muy de grave vulneración. En el caso de menores en centros terapéuticos, hemos denunciado, pues, desde que los sujetan con correaje de embalar en sillas, los aíslan en celdas, en habitaciones aisladas durante días, les dan medicación forzada sin su consentimiento. Y son menores. O sea, si un Estado no puede tutelar a sus menores, ¿qué puede hacer un Estado con otras cosas? Uh-huh. Entonces, yo creo, y eso fue denunciado por el Defensor del Pueblo, denunciado por Amnistía, y me agrada que usted lo resalte, porque es efectivamente una de las situaciones más olvidadas e invisibles dentro de lo que son vulneraciones de derechos humanos en el Estado español, incluyendo, en nuestra opinión, la falta de verdad, justicia y reparación a las víctimas